Pues ya. No conocían los piola, porque el que se hace el piola. Lauti Base. Otro premio y el cabrón ni fue. Todos pagando para irse virales, yo pagando temas sin no.